Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses. Como una forma de culminar los trabajos de las y los becarios que participaron en el programa de becas para el activismo digital, se llevó a cabo la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses, enmarcada en las instalaciones y salas del Gran Museo del Mundo Maya, en la ciudad de Mérida, Yucatán. La Cumbre de Activismo Digital se desarrolló del 11 al 15 de enero del 2023, un evento totalmente integral, donde se compartieron conocimientos y habilidades tecnológicas y digitales, entre charlas, conferencias y talleres que propiciaron un ambiente interactivo entre las y los becarios, ponentes y el público asistente que experimentó la práctica y difusión de las lenguas y culturas mayenses en México y más allá de sus fronteras. Durante la cumbre, tuvo lugar el encuentro de becarios, siendo la primera vez que se conocieron en persona. Sin embargo, era notorio el ambiente de armonía y amistad, así como la relación de respeto y confianza mutua. Parecía que se conocían por años. El trabajo mutuo, ¿no? La equidad de lo que estábamos hablando. Él me apoya, yo lo apoyo, de alguna manera nos estamos apoyando como equipo. Entonces, el agradecer todo eso, el espacio que nosotros tenemos y darle las gracias a cada uno, ¿no? Y estar aquí es muy bonito y eso es todo, digo. La parte virtual es muy importante, ya que ayuda a reducir las barreras de la distancia. Pero la parte humana es igual de importante para el activismo digital. A pesar de las limitaciones propias de la tecnología, su uso y aplicación permite a las lenguas nuevas formas de expresión. Al inaugurar formalmente la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses, la becaria Katia Alejandra González compartió sus sentimientos y con emoción mencionó el interés de los pueblos indígenas y sus hablantes por apropiarse de la tecnología. Para mí el activismo digital significa un posicionamiento de cómo se comparte mi lengua. No solo porque vengo de una familia de desplazados de forma violenta que cohabitaron en una ciudad cosmopolita. Que el espacio virtual nos permita posicionarnos desde nuestros términos, a pesar de todo lo que conlleve las políticas y condiciones del uso de redes, ¿verdad? Y datos privados. Pero nos permite posicionarnos de forma más cómoda con el uso de la lengua y poder encontrar a otros mayablantes y también de otras lenguas originarias. Y así crear redes para seguir hablando y que las nuevas generaciones, nuestras niñas y nuestros niños, puedan hablar la lengua de forma cómoda sin sufrir el trauma de ser perseguidos por ser hablantes o por su color de piel. Así que bienvenidos y bienvenidas y espero que disfruten esta reunión y pueda servirles para hacer conciencia de la importancia de consumir contenido en nuestras lenguas. Muchas gracias. Katia destacó la unión y coincidencias en el encuentro de becarios, donde pudieron reflexionar y compartir sus impresiones sobre los cambios y adaptaciones que sufre la lengua, así como las posibilidades que permite la tecnología al coexistir entre lo virtual y lo tradicional. En estos días de reunión hemos coincidido con mis compañeras y mis compañeros que hay una palabra que nos une en común, así como un mito cosmogónico que es el maíz. Y así como la palabra maíz se dice muy similar en las distintas lenguas mayenses, también la organización Rising Voices nos ha unido aquí en esta reunión para poder compartir lo que estamos haciendo cada uno de nosotros desde nuestros territorios virtuales, simbólicos y físicos. Porque la lengua no es estática, sino está en constante movimiento, y así como sus hablantes, se va transformando. La lengua no se queda quieta, la lengua no se domina en el sentido de que ha sido resistencia para cada uno de los pueblos que estamos hoy aquí. Así como los hablantes cambian y también la tecnología va permeando en nuestras comunidades, esto no se hace de manera antagonista, sino que coexisten estas dos realidades dentro de nosotros. Lo virtual con lo tradicional, lo occidentalizado con lo originario. Y esto no tiene nada de malo porque realmente nosotros como jóvenes hemos empezado a consumir K-dramas, música de rock, rap, y lo hemos apropiado y transformado dentro de nuestras comunidades para comunicarlos en nuestras lenguas. Así como usamos Photoshop, Procreate, software libre, editores de video para poder crear nuestro contenido en nuestras lenguas. Posteriormente, Sasil Sánchez Chan, mentora comunitaria y acompañante de los proyectos seleccionados, reflexionó con el público sobre el quehacer del activismo digital y cómo repercute en las comunidades. Yes, Botic, ese trabajo que se ha venido realizando desde el año pasado, ya llevamos un año trabajando y es ahí donde tuvimos la fortuna de conocer a estos chicos y chicas que están viendo aquí, a nuestros becarios junto con Lorenzo, con el equipo de Global Voices. Se emitió por primera vez esta convocatoria que fue para los becarios, en donde personas se han visto involucradas, como bien lo mencionaba Katia, ¿no? El cómo usar la lengua maya, las lenguas mayenses de la región, a través de los medios digitales. Muchos de ellos, incluso a nosotros nos pasó en su momento, que no sabíamos que eso era realmente el activismo digital. Y cómo a través de esto, de alguna manera, repercute en lo que hacemos, no solamente a nivel grupal o social, sino también a nivel ya del alcance que pueden llegar a tener estas herramientas y estas plataformas. Después de la inauguración, dio inicio la presentación de los proyectos de las y los becarios activistas. Katia González, hablante de la lengua tzotzil de Vallalemó, Chiapas, adaptó su proyecto a las condiciones de su embarazo y utilizó como didáctica alterna el compartir las experiencias desde una manera participativa comunitaria y no desde la perspectiva escolar occidental. A la par de que se da el proyecto, también llevo mi embarazo, por lo tanto yo tuve que adaptar muchos de los talleres a los tiempos y ritmos en los que iba creciendo mi panza. Quería que la escuela, que se desconstruyera un poco el concepto de escuela. No quería que se entendiera como de que yo iba a enseñarles a cómo dibujar o yo iba a enseñarles cómo deberían de pensar. Quería que ellos pudieran compartir sus vivencias y pudieran compartir las vivencias de los abuelos y los abuelos para construir juntos las ilustraciones. Por eso está ahí el champún de escuela, pero entendido de una manera participativa, no de la manera occidental. El becario Radaí David Pérez, hablante del idioma tzeltal de Petalcingo, Chiapas, hace uso de los medios masivos para revitalizar su lengua. En su presentación, reflexionó sobre cómo la radio sobrevive en la era digital. Antes recuerdo que las radios eran unos aparatos enormes que ocupaban una sala grande. Ahora ya no, ahora platicamos hace rato con unos amigos de la radio y ya puedes portarlo, ¿no? Puedes cargarlo incluso en una mochilita. Ya y colocas y ya estás transmitiendo, ¿no? Ya estás haciendo radio. Y creo que hoy también transmitieron programa en línea, ¿no? Entonces, esas son las facilidades que la radio puede hacer, o sea, que no precisamente tienes que tener una instalación súper enorme, unas torres, unas grandes antenas, o sea, no lo necesitas. Ya esto que se nos está abriendo en la era digital nos está dando esas oportunidades de poder llegar a diferentes lugares y poder transmitir lo que queremos, pero como decía, aquí lo importante es de estar transmitiendo, pero desde nuestra lengua materna. En este caso sería el tzeltal, ¿no? Que es lo que estamos allá nosotros produciendo materiales. Pero algo que nosotros no nos damos cuenta o dejamos a un lado es que cuando queremos producir material en nuestra lengua indígena, nos olvidamos de algo importante, que son las traducciones, las interpretaciones, todo ese trabajo que requiere el producir un material. Pero ¿cómo esto podemos hacer que la radio ya esté presente en los medios digitales? Ya están radios por internet, o sea, ya podemos juntarnos a través de internet. Esa es la flexibilidad y lo maravilloso, lo hermoso que tienen las radios, ¿verdad? De que ya nos podemos acomodar, ya sea en internet, y ya los puedes llevar incluso en los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, la radio está sobreviviendo sobre todo eso, ¿no? Selfa Cujul, hablante de la lengua tzeltal en Oshchuk, Chiapas, cuestionó las formas en que los medios de comunicación hegemónicos distorsionan la imagen de los pueblos y proponen su proyecto Descolonizar las imágenes. ¿Cuál fue el motivo de utilizar el concepto de la decolonización de la imagen? Y esto tiene que ver con lo observado a lo largo de muchos años sobre lo que vemos, lo que escuchamos en los medios de comunicación. También nació de una pregunta propia. ¿Somos lo que vemos y somos lo que escuchamos? Creo que la cuestión de la decolonización de la imagen ha nacido a partir pues, de estos cuestionamientos, de ver ya sea la televisión, las revistas, en los libros, en la radio. Yo me preguntaba, ¿por qué lo que vemos no se parece a nosotros? Cuando hablan de belleza, cuando hablan de arte, cuando hablan de una cultura, no estamos representados en esas imágenes. Por ejemplo, he pensado que la mayoría de los medios hegemónicos usa sus contenidos como para fines comerciales, para fines políticos y para fines que de manera intangible pues nos han hecho pensar que una cultura es mejor que otra. Entonces, decolonizar es desaprender. Y desaprender lo lograremos haciendo lo que todos y todas estamos haciendo con cada uno con sus proyectos y lo que hemos presentado acá. En estos pocos días he aprendido mucho, también he desaprendido y creo que es una cuestión muy importante para todos y para todas quienes pretendemos de alguna u otra manera mejorar o invitar o incitar a las personas a que hablen sus lenguas. En la cumbre se efectuó la presentación del libro digital Cuando los pájaros cantan, pieza interactiva que combina sonidos, imágenes y texto. Rodrigo Petatillo Chan, mayablante de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, explicó la manera en que se llevó a cabo el proceso de realización. Entonces, bueno, es un libro digital de canto de pájaros, por supuesto. Esto, bueno, con la idea, con la finalidad de unir en un libro pues dos lenguas emparentadas de la misma rama, con el Mopán y el Itzá, y aceptar, bueno, captar como las similitudes y las diferencias de expresiones orales, de sonoridad que tienen estas dos lenguas. Elegimos estas dos comunidades porque tienen una gran riqueza cultural y natural. Entonces, son estas dos comunidades, Naja, en Lacandón, Naja, y en Ocosingo, en el estado de Chiapas. En Kokchen, que está castellanizada, así aparece en los mapas y en los letreros de las comunidades. En Mayas, Kokchen, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, ya tenemos varios corpus, entrevistas, el sonido de las aves grabadas. Como un primer resultado queremos este libro digital que contenga dos relatos en lacandón y dos relatos en maya yucateco. Y bueno, es una composición pues sonora, por supuesto hicimos etnografía, trabajo de campo en las comunidades y también algo muy importante es que se respetó el vocabulario o la transcripción en coloquial que tienen los hablantes, ya sea que contraen las palabras y todo, así pues lo escribimos de esa forma, lo que imprime una atmósfera más cotidiana de gran cercanía que tienen las comunidades con su entorno. Por ejemplo, trabajamos también con las señoras que hacen este tipo de artesanía, de las aves. Y bueno, es un libro digital con audios y videos en PDF, por supuesto gratuito. Cuando termine la ya lo vamos a expandir, que llegue bueno, a todas las personas posibles. Para las escuelas como material didáctico, ya hemos en varias charlas que ya hemos escuchado el material didáctico que hace falta en las comunidades, por ejemplo aquí en la zona, en el estado de Chiapas también. Antonio Margarito Huet Moshan, hablante del idioma tzotzil de Huixtán en la región de los Altos de Chiapas, mencionó la importancia de motivar a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología. Pues respecto a mi proyecto, hablemos un poco sobre nuevas generaciones en el mundo de la tecnología. Pues HLTIC, Tastunesel Achinopobiletic. Yo lo subtitulé así: Achinopobiletic son nuevas tecnologías, nuevos inventos que se está evolucionando actualmente. Entonces, a través de este proyecto que yo realicé durante el proceso, que también niños, nuevas generaciones que vienen, sepan usar la tecnología, sepan visibilizar su lengua, sepan compartir de lo que puedan algún día sentirse orgullosos de trabajar en su lengua, pueden aportar algo en la sociedad, ¿no? Para que así nuestra lengua también no se pierda, pues si no hacemos nada también o no compartimos algo que nosotros sabemos con los niños, entonces sabemos que algún día se va a desaparecer nuestra lengua. Entonces es necesario el uso de la tecnología también, poder dar a más a conocer cómo poder manejar, pero a través de sus lenguas, ¿no? En la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses, entrevistamos a las y los becarios, quienes extendieron una invitación para que más jóvenes se sumen y participen en las iniciativas y programas de Raising Voices. Ana Laura Mendoza Chay, hablante de la lengua maya de la localidad Yaxcabá, Yucatán, nos comparte este mensaje. También no tener miedo de que sí se puede, de que el proceso de un proyecto, la elaboración de un proyecto lleva tiempo. Tal vez no seamos expertos en la elaboración de un proyecto, pero pedir ayuda, pedir apoyo a una persona que tal vez tenga un poco más de estudio que yo, es muy importante, porque tal vez el estudio, el conocimiento en la parte digital, tecnológica la tenga, pero el conocimiento y la experiencia que yo tengo desde mi perspectiva con mi comunidad, ellos no lo tengan. Entonces, el buscar como que el acompañamiento, el buscar vínculos de poder trabajar y fortalecer esta parte del proyecto es muy importante. Yo lo recibí así. Bishabeles, Kima Kingwo, Mante Berae, Weyanen Tanin Chikba, Yete Arturo, Tialakajot, Keshukitimeya, Tinkajal, Kima Kingwo, Tenbashmas, Beiteliwake, Hatsutsmeya, Tulakalekubeta, Benreisi Voices, Y muy bien, más y cuidar a la tu la clone que veita le ve con tu la capaz que tu clique. Mantenverá de tone te a que y ahora chen night dichen guayak mi le veti que me deja. Pero ma, el ubeita la a bicic tacaja le el ubeita la vez que matubs que es Rizzi Voices cuyantic proyectos comunitarios cuyantic maco cutano maya. Ube hachmuch me ya hachmuch me ya manten. Tushkek wikik ba, tushkek center kik ba, kima kik ol. Tushu beita lik anone, ma usu laktamak. Mandentone maya, mandentone iktane maya. Y en mucho tanto, y en mucho maya kik be con ich maya, más kikik punz kik ol. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Laura, yo la encontré. Bueno, voy a resumir lo que les comenté, ¿no? De que, por ejemplo, el estar acá es muy gratificante y saber de que estos espacios que nos brindan, donde podemos comunicarnos entre mayas, entre personas mayahablantes, es como que muy, me hace sentir segura en estos espacios. Y tampoco dejar pasar y olvidar de que Raising Voices apoya y a los proyectos comunitarios para que este tipo de trabajos no se vayan perdiendo. Saludos desde Yucatán, un saludo a todos. Y pues como le comenté a Arturo, mis redes sociales son Ana Laura Mendoza. Ana Laura Mendoza en el Facebook, como Ana Laura Mendoza, me pueden ubicar. Yulma Guadalupe Rodríguez, docente que recupera la lengua chol en Salto de Agua y en la cabecera municipal de Tumbalá, Chiapas, nos compartió detalles de su proyecto. Quería trabajar con mi lengua, porque esa es mi fuerte, mi lengua materna es el chol. Entonces fue como un primer reencuentro trabajar con maestros que son hablantes de mi lengua materna. Y en un principio no fue nada fácil, porque yo tenía expectativas altas de que, bueno, soy docente indígena. A la hora de la hora, en un primer momento me dijeron sí, pero ya luego, con el paso del tiempo, no querían trabajar conmigo. Me fui a otra escuela y tampoco, pero yo soy de las personas muy resilientes a estar tocando puertas. Ya en la tercera escuela me dijeron sí, pero como que estaban un poquito incrédulos. Pero los docentes me dijeron no, si quieres ahí están los niños, trabaja con los niños, nosotros no queremos. O sea, tenían miedo, un poquito miedo de involucrarse. Ok, dijo, hablé con los padres, con los permisos correspondientes. Ya luego hubo otra escuela que me apertura, que fue a nivel preescolar. Ahí las maestras me dieron como apertura. Digo, pues trabajemos con niños de preescolar. Luego se sumaron otras primarias cuando ya empezaban a ver la producción de los trabajos. Y entonces ya empezaban a creer sobre el activismo digital, de fortalecer, difundir nuestra lengua. Y ya con el tiempo hay cosas que no lo tenía contemplado, pero me agradó mucho en ese proceso. Hubo un cierto cambio de giro en centros de trabajo y de las expectativas que yo tenía pensado, porque primero era para mí, era como crear contenidos que se le apoyaran a los docentes y alumnos y así, ¿no? Pero en ese proyecto me di cuenta que también los maestros me pedían taller no solo del manejo de estas plataformas digitales, del uso, sino que también quieren ahora el taller de escritura y lectura. Entonces, no solo eso, sino que también para nivel primario y preescolar. Entonces, como que se fue aperturando más. Luego los padres de familia se fueron involucrando. O sea, era algo que no lo tenía contemplado y me gustó mucho. Después de eso se involucraron supervisores, directores. Y para mí fue algo bonito, porque es algo para mí complicado que se involucre, ¿no? Pero... Y ya las puertas se me fueron abriendo, como diciendo, queremos trabajar esto, queremos trabajar en audio, queremos trabajar en tal taller, o queremos, por ejemplo, contigo crear una app, y así como que se fue ampliando. Caballo Magulpe Rodríguez Arbelch, Oroyonti, Tumbala, Chiapas, Honsh Pusuñón. Mi nombre es Yulma Guapé Rodríguez Álvaro, soy de la raíz de Tumbala, Chiapas, y soy docente. A continuación, escuchemos a Didier Argelio Chan Quijano, quien trabaja en pro de la lengua maya de Tixgualactún en Valladolid, Yucatán. ¡Uyayé! ¡Uyayé! Bisha Belesh, Bisha Nikesh, tené Didier Chan Quijano en Caba, en Cajale, Saki, Yucatán, México, tené en Tinshoka Lingüística y Etel Cultura Maya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Didier Chan Quijano, vivo en Valladolid, Yucatán, México, soy docente y pues estudié la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya. Este trabajo colaborativo o de pares, ¿no?, es muy bueno, porque vamos aprendiendo de la experiencia de cada uno de nuestros compañeros y vamos compartiendo también nuestras experiencias. O sea, vamos, digamos que nos llevamos dos ganancias, ¿no?, tanto del lado de conocimiento, tanto del lado de herramientas para trabajar, y con ello pues seguramente seguiré produciendo más material de este tipo o de otro tipo para el canal de YouTube, de Facebook, y pues de esta manera normalizar el idioma en lugares donde no son tan común verlos. Y de también, y de seguir con esta retribución, yo le llamo mi retribución social hacia mi lengua, hacia mi cultura, ¿no? Porque gracias a ello estoy comiendo, ¿no? Porque es el trabajo que hago en la universidad, ¿no? Está relacionado con mi lengua, con mi cultura. Entonces, si eso me da de comer, yo tengo que ver cómo hacer esta retribución social, ¿no? Y que mi lengua perviva, porque si mi lengua muere, pues voy a morir de hambre también, porque pues no voy a tener de qué trabajar, ¿no? Entonces, por eso esto es un inicio, ¿no? Y lógicamente voy a seguir haciendo materiales, haciendo canciones, porque tengo canciones en el YouTube, ¿no? Entonces, en el Facebook, o sea, voy a estar compartiendo, ¿no? Y vámonos para adelante, ¿no? A hacer canciones, a hacer música, a hacer poesía, a hacer ese material multimedia, ¿no? A hacer memes, a hacer cuentos, todo, ¿no? Todo lo podemos con nuestras lenguas indígenas, podemos cantar, bailar, bueno, jugar, de todo, ¿no? Entonces, verlo como una lengua cualquiera, ¿no? El pasta lo chulo y gusta le. Bitch, pasti, pa. Uyaye, uyaye. José Alfredo Jaucamal, hablante de la lengua maya, puso en práctica la escritura jeroglífica en Chichimilá, Yucatán. Entonces la idea más que nada de la creación de los paisajes lingüísticos, pues fue, claro, por supuesto que es lo que presenté en esta cumbre. Más que nada, a grandes rasgos, las actividades que se realizaron tuvieron que realizarse en las comunidades, con niños, con madres de familia, por ejemplo, porque pues también la participación de las mamás es muy importante, y de los padres dándole la oportunidad a los niños para que participen. Y se trató más que nada de la creación, por ejemplo, de letreros. En este caso son letreros que se pusieron en las casas donde, por ejemplo, los niños, por ejemplo, dijeron: mi mamá hace bordados, mi mamá hace urdidos, o ven, tiene una tienda. Entonces, en esos espacios, ellos recrearon los nombres de esos lugares o esas actividades que realizan utilizando los jeroglíficos, ¿no? Entonces, y a partir de esto, pues ellos que tienen esta posibilidad, por ejemplo, de tener ese espacio, van a tener con nosotros la oportunidad de que lo que trabajan, lo que realizan, pueda también verse en la plataforma de Google Maps, ¿no? Y entonces la idea aquí es que, por ejemplo, los nombres estén escritos en maya, o las actividades que ellos realizan estén escritos en maya, y que tenga una fotografía más que nada de ese letrero en jeroglíficos que los niños realizaron, ¿no? Entonces muchos de ellos fueron muy entusiasmados con todo esto, porque es una creación de sus hijos, ¿no? Entonces, y al final de cuentas, utilizando un sistema de escritura antiguo, pero que se puede poner en la forma de habla que nosotros estamos teniendo en la actualidad, ¿no? De manera contemporánea, ¿no? Entonces sí, es muy importante para nosotros esto, que por ejemplo vayamos visibilizando esta parte. Esa es la idea más que nada. Merle Isabel Colijau, hablante de la lengua maya en Tixmeguat, Yucatán, nos comparte las dificultades que enfrentó al realizar su proyecto y cómo las resolvió. Al comenzar con el proyecto, que como problema que surgió, los niños que empezaron a trabajar, hay algunos que no sabían pronunciar bien la lengua maya. Entonces hay algunos igual que pues solo lo entienden, más no lo escriben. Y pues único problema que surgió durante el proyecto pues es eso, que no todos comprendían, no todos sabían a escribir ni a hablar en lengua maya. Y pues a partir del proyecto entonces impartí pequeños talleres para poder enseñarles igual lo que es la lengua maya y la lengua de señas maya yucateca también. Poco a poco fui apoyándolos, enseñándoles, y pues al finalizar con el proyecto pues ya todos pudieron aprender a medio escribir, y algunos que otros que sí lo aprendieron. Merly nos manda un mensaje en lengua para que más personas se sumen a formar parte de los activistas digitales. Utsok bashtaki wake Ti le macho bucato o coti activistas digitales o pues y cati guachebe pues gua cutuclico yo clobe pues jupatale chen cabetiano yo litiop umia hop o tuclico bashkenu beto u tuclico bash bishkenu beto y este machete que no beto o machete kumia hop. Tú me pues leje la upe proyecto cabet que pues utiala a guanticua a huesic vaya a cama yo la a lengua a cultura y pues que es un chup que es un shi desde ya no yo litima que pues cupata ubet paja chen bes guaco capeta u planear ta tu culta bis capeta mi ahí aunque hachi que escupis tiempo a bete pero pues wa cupata lo wataku u meyaje pues el upata le pues mentume estene pues titula antes bashkeni bete bishkeni mente tila planear ta bashkeni bishki meyaje y pues dios botik te proyecto pues le helo pues ya mejempala ku ya ku tsubatiko tene pues achmalo tilo pach resultar natio hach chmeya natio uchukango maya aunque mahachi abi pero uchukango maya y uchukango señas maya sham. Lo último que quiero comentar es que pues para las personas que quieren ser parte o que quieren formar parte de los activistas digitales, pues comentarles, bueno, desde mi punto de vista, que si piensan trabajar a favor de su lengua, cultura, así se puede, si tienen la oportunidad, nada más recomendarles que planeen todo antes de comenzar con un proyecto, organizar con quiénes o cómo van a trabajar y pues obviamente tener todas las ganas para ese gran trabajo. Gracias. Durante la cumbre de activismo digital de lenguas mayenses, también se pudo apreciar el trabajo de ilustradoras e ilustradores de comunidades mayas de México, Guatemala, Honduras, Belice y migrantes, que participaron en la convocatoria Artivismo Digital de Lenguas Mayenses, que se exhibió en los corredores y pasillos del Gran Museo del Mundo Maya. Además, se dio la oportunidad de que el público participara en 2 días de talleres de activismo digital, como parte de un proyecto de herramientas en colaboración con la UNESCO. También se dio el intercambio de hip hop entre productores, artistas y cineastas, que trabajan con plataformas creativas, la cultura y su lengua. Para mostrar la diversidad de temas, se dieron otros talleres como el de diseño de material didáctico digital en lenguas indígenas usando Bloom, impartido por Didier Chan. La presentación, Wikipedia en idiomas mayas de Guatemala, Caminos recorridos y desafíos por Cecilia Tuyuk y Miguel Oshlag, entre otras muchas actividades. Es necesario mencionar que ya se está preparando el lanzamiento de la nueva convocatoria de becas y se está organizando la próxima cumbre de activismo digital que se llevará a cabo en Chiapas a principios de 2024. Todas las actividades del encuentro y cumbre de activistas digitales en lenguas mayenses corresponden al trabajo permanente de Raising Voices y al programa Activismo Digital de Lenguas Indígenas, con el propósito de facilitar espacios de aprendizaje e intercambio entre las y los activistas digitales y sus comunidades que trabajan en promover, preservar y revitalizar las lenguas y sus culturas a nivel global. Este podcast es una producción de Raising Voices, en colaboración con Boca de Polen AC, a través de su iniciativa Activismo Lenguas, que apoya a los activistas digitales indígenas en toda América Latina a través de Global Voices. Visita la página raisingvoices.org para que conozcas los proyectos y programas de becas. Equipo Raising Voices. Dirección, Eddie Ávila. Coordinación, Marco Martínez. mentores del programa de activismo digital de lenguas mayenses, Sácil Sánchez Chan y Lorenzo Itzá, becarios y becarias del programa de activismo digital de lenguas mayenses, Yulma Guadalupe Rodríguez, Didier Argelio Chan Quijano, Ana Laura Mendoza Chay, Antonio Margarito Huet Moshan, Merly Isabel Coli Jau, José Alfredo Jau Camal, Selfa Cujul Santis, Rodrigo Petatillo Chan, Katy Alejandra González García, Radaí David Pérez Oleta. Realización: Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Coordinación: Alejandra Carrillo. Locución: Lorena Gómez. Grabación: Raimundo López, Lorena Gómez y Domingo Castellanos. Edición: Arturo Espinosa. Activismo Digital por las Lenguas Mayenses 2022. Programa de becas para el activismo digital de lenguas mayenses.